Estás escuchando Dando la Vuelta. En las ondas libres de Radio Topo. Hoy venimos con el programa número 17 de esta tercera temporada, en el que hablaremos sobre metales, en concreto el oro y la plata. En breve arrancamos. Lo dicho, estás escuchando Dando la Vuelta en el 101.8 de la FM de Zaragoza, es decir, en Radio Topo. Como siempre nos puedes escuchar en nuestro horario habitual, que son los lunes de 6 a 7. Lo puedes hacer mediante el directo que hay en la radio y si no lo puedes hacer por el streaming que hay en la web, en radiotopo.org. También nos puedes escuchar en las repeticiones que hay durante la semana y si no, puedes esperar a que subamos el podcast y escucharlo cuando a ti te venga bien. Como he comentado antes, venimos con el programa número 17 de esta tercera temporada y vamos a hablar sobre metales, continuando con lo que ya se comentó hace un programa del tema de la alquimia. Y como siempre, tengo aquí a los protagonistas que van a ser los encargados de hablar sobre esto, así que Guillermo quiere presentarse el primero. Bueno, pues buenos días, tardes o noches, sea el momento que está escuchando este programa. Bien, quiero aclarar una cuestión antes que nada. Si nos notan un poco más cansados o que nos cuesta decir mal las palabras o las frases, es porque está haciendo ahora mismo 4:30 de la tarde en Zaragoza, cerca de 40 grados. Es verdad que aquí no se nota tanto el calor porque esto es un sótano, y obviamente no se nota tanto el calor como si fuera en un exterior, en una unidad móvil en exterior, pero igualmente, pues ya solo venir aquí ya ha sido prácticamente un calor no lo siguiente, así que ya disculparán, vuelvo a decir, se nota un poco más que os cuesta decir algunas cosas o más, que habla un poco más cansado, es por esto más que por otra cuestión, ¿no? Y bueno, Jorge ya lo ha dicho, ¿no? Seguimos un poco con el programa de los materiales, metales. Vamos a hablar del oro sobre todo, aunque si da tiempo también hablamos un poco de la plata y el platino, pero esto solo si da tiempo, si vamos bien de tiempo. Y bueno, pues esto simplemente era comentar. Y dicho esto, paso al compañero José María. Pues como dice Guillermo, tenemos por aquí a José María. Hola, saludos desde Radio Topo. Guillermo ha mencionado el calor que tenemos ahora mismo en Zaragoza. El sol está alcanzando la máxima altura sobre la línea del horizonte y lógicamente calienta más que cualquier otro día del año. Hay una relación entre el sol y el tema que hemos elegido para el programa de hoy. Hemos elegido los metales nobles, metales preciosos, y sobre todo nos vamos a dedicar a hablar del oro. Le vamos a dedicar más tiempo que a la plata o al platino, por ejemplo. La luz del sol nos recuerda el color del oro y de hecho en muchas culturas los mitos y las leyendas han establecido una asociación de ideas entre el sol y el oro. Esto es porque el sol es lo que se llama una estrella enana amarilla en términos cósmicos. Y, lógicamente, el color del disco solar, cuando lo vemos de día, se parece mucho al color del oro. El oro no solamente tiene el color del sol, sino que además brilla, resplandece, de tal manera que entre el color dorado, que lo asemeja al sol, y el resplandor, reflejado por el oro, pues no es extraño que en muchas civilizaciones se haya hecho esta asociación de ideas entre el sol y el oro. Y bueno, vamos a dedicar nuestro tiempo a hablar un poco sobre la historia del oro, la relación entre la especie humana y el oro, anécdotas históricas acerca del oro y detalles que esperamos que sean de interés para nuestros oyentes. Y para cerrar el tridente, como siempre, tenemos por aquí a Pablo. Hola a todos los oyentes. Pues efectivamente, el programa pasado lo hicimos de los cuatro elementos utilizando la alquimia como aglutinante. Hoy vamos a seguir con la alquimia y concretamente con lo que era el objetivo de muchos alquimistas. O sea, uno de los objetivos principales de los alquimistas era encontrar la piedra, famosa piedra filosofal, que entre otras cosas transmutaba los metales en oro. Es decir, eso es una muestra de la importancia que tiene el oro, no solo a nivel puramente económico, que por supuesto la tiene, pero también, y eso es de lo que vamos a hablar en este programa, a nivel social, espiritual, religioso, político, cultural, etcétera. Y bueno, también vamos a hablar en exclusiva del oro, también hablaremos, aunque menos, de otros metales preciosos como la plata y el platino. Pues hechas las presentaciones y expuesto el tema, arrancamos, así que Guillermo, que levanta la mano, dale caña. Ha sido conocido y utilizado por los artesanos desde el calcolítico. Artefacto de oro fabricado desde el siglo IV, del cuarto milenio antes de Cristo, con los provenientes de la necrópolis de Varna, primer oro trabajado del mundo. Han sido encontrados en los Balcanes. Otros artefactos de oro, como los sombreros de oro y el disco Nebra, aparecieron en Europa Central desde el segundo milenio antes de Cristo, en la Edad de Bronce. El oro se conoce de la prehistoria. En el Antiguo Egipto, el faraón Deyer, 3000 antes de Cristo, llevaba en su título un jeroglífico referente al metal, y también se menciona varias veces en el Antiguo Testamento. Se ha considerado uno de los metales más preciosos a lo largo de la historia, y como valor patrón se ha empleado profusamente, acuñado en monedas. En la antigüedad, algunos creían que ingerir sus alimentos diarios, servidos en platos de oro, podría prolongar su tiempo de vida y retardar el envejecimiento. También durante la Gran Peste Negra de Europa, algunos alquimistas pensaban que podrían curarse enfermos haciéndoles ingerir oro finamente pulverizado. De manera independiente, el oro también fue trabajado en la América precolombina, Amaro, cultura zapoteca y el antiguo Perú, desde la cultura Chavín de un Hantar. Estos pueblos utilizaban oro con fines ornamentales y ceremoniales. Según las crónicas escritas de Bernal Díaz del Castillo, la verdad es que la conquista de la Nueva España, los aztecas poseían un cuarto secreto del palacio de Ajax tal, repleto de esculturas y armas hechas principalmente de oro. Los conquistadores decidieron tomar dichas riquezas para la producción de lingotes, pero en la calzada que salía de Tenochtitlán fueron descubiertos, causando indignación en la ciudad que se mocó la noche triste. He dicho esto, doy paso a un compañero. No es un mono. Bueno, pues Guillermo nos ha hablado de los primeros artefactos hechos a base de oro que aparecieron en los Balcanes, concretamente en el quinto milenio antes de nuestra era. Ya había ciertos artefactos de oro en Bulgaria. No sabemos si los hubo antes en algún otro lugar del mundo. Estos son los más antiguos de los que tenemos noticia gracias a los yacimientos arqueológicos de esa región de los Balcanes. Sin embargo, mucho antes de que el hombre elaborase artefactos de oro, el hombre ya había estado en contacto con el oro. Concretamente, en la península ibérica se han encontrado pequeñas cantidades de oro, no artefactos de oro, sino pequeñas cantidades del metal que llamamos oro, se han encontrado en cavernas de una etapa muy anterior a la civilización, es decir, en una etapa prehistórica, concretamente cavernas habitadas por el hombre hace unos 40.000 años. Seguramente el oro fue el primer metal conocido por el hombre, antes que el cobre, antes que el estaño, desde luego mucho antes que el hierro. Es lógico que el hombre tuviera contacto con el oro antes que con cualquier otro metal por una razón muy sencilla. Muchos de los metales que aparecen en la naturaleza aparecen combinados con otros elementos. Por ejemplo, en la naturaleza es muy difícil encontrar hierro en estado elemental. Sin embargo, el óxido de hierro y muchos minerales derivados del hierro aparecen en abundancia en la naturaleza, no solamente en la Tierra, sino en otros planetas. En el caso del oro, el oro tiene una gran tendencia a no reaccionar con ningún elemento químico. El oro, por ejemplo, no reacciona con el oxígeno. Entonces, es relativamente fácil encontrar ciertas cantidades de oro nativo, es decir, oro en estado elemental, oro en estado puro o casi puro, no combinado con ningún otro elemento químico. Por eso no es extraño que ya hace 40.000 años, en algunas cuevas de la península ibérica, hubiera pequeñas cantidades de oro. Y bueno, más adelante ya el hombre comenzó a fabricar artefactos de oro. Seguramente el hombre empezaría a trabajar con el oro, pues como he dicho mucho antes de empezar a trabajar con el cobre o con el estaño, y desde luego mucho antes de trabajar con el hierro. Por otra parte, hay que decir que en el momento en que el hombre empezó a trabajar con el oro, empezó también a hacer aleaciones de oro con otros metales. La razón es muy sencilla. El oro completamente puro, es decir, el oro de 24 quilates, es muy dúctil, muy maleable. Esto quiere decir que se puede deformar fácilmente mediante presión. Por ejemplo, un anillo que estuviera hecho de oro completamente puro sería como un anillo de chicle. Se deformaría fácilmente y por lo tanto sería bastante antiestético y bastante incómodo de llevar. Entonces el hombre desde una época ya muy antigua comenzó a elaborar aleaciones de oro con otros metales, por ejemplo con el cobre. Eso se ha hecho en joyería durante siglos y siglos. Actualmente las aleaciones de oro con otros metales son más complicadas. Por ejemplo, se pueden encontrar en joyería aleaciones de oro con cobalto. Estas aleaciones de oro con cobalto no solamente le dan una mayor resistencia al oro, sino que además es interesante el hecho de que, por ejemplo, unos pendientes hechos de oro aleado con cobalto, según como les dé la luz, tienen unos reflejos verdosos que no tienen otras aleaciones de oro. Y bueno, se podría hablar mucho sobre la tecnología del oro, sobre cómo ha cambiado desde la antigüedad hasta nuestros días. El oro siempre ha atraído no solamente la ambición de los seres humanos, sino que también ha sido algo que ha excitado la imaginación de la gente. Píndaro, un poeta griego que nació en el siglo VI antes de nuestra era y que murió en el siglo V antes de nuestra era, en uno de sus poemas decía: el oro no es devorado por la polilla ni por la herrumbre, pero el oro devora la mente humana con la ambición que causa una posesión tan preciada. Efectivamente, mi compañero acaba de decir las propiedades que tiene el oro. Hay que decir que esas propiedades, el hecho de que sea muy maleable y que tenga, no reaccione ni con el oxígeno, ni se oxida ni se corroe, la hacen ideal para el campo de su aplicación práctica en el campo científico, como por ejemplo fabricándolo en circuitos integrados y en semiconductores, debido a que también conduce muy bien el calor y la electricidad y es resistente a la corrosión. En terapias contra el cáncer también se usan nanopartículas de oro para ralentizar los efectos. Pero en el aspecto puramente cultural o espiritual, científico, también tiene otros usos. Es decir, hay varios objetos o edificios hechos de que históricamente han sido hechos de oro puro. Algunos de los más famosos eran, por ejemplo, el famoso santuario del dios Marduk en Etemenanki, de Babilonia, que según la descripción de Heródoto, quien lo visitó en el siglo IV a.C., tenía una estatua de Marduk recubierta con 2,5 toneladas de oro. En el mundo judeocristiano también podemos recordar el célebre becerro de oro de la Biblia, a quien adoraban los israelitas mientras Moisés estaba en el monte Sinaí. Otro ejemplo sería dos estatuas criso-elefantinas de la antigua Grecia. que son elefantines porque están hechos de marfil y de oro. Que en griego oro es crisos y elefantín marfil. Una de esas estatuas es una de las siete maravillas de la antigüedad, la de Zeus en Olimpia, y otra, la de Atena Partenos, para la que el escultor Fidias necesitó más de una tonelada de oro. Cada una de estas estatuas medía más de 10, tenía más de 10 metros de altura. Sin embargo, todo esto es poca cosa en comparación con un edificio que todavía sigue existiendo actualmente, me refiero a la pagoda de Svedagon en Birmania, de nada menos que 100 metros de altura, que a partir del siglo XV se recubrió con 60 toneladas de láminas de oro. En el aspecto espiritual, destacar también que no en todas las culturas el oro se asocia a la riqueza y al poder. En otras se asocia también exclusivamente con lo religioso, con lo divino. Y en otras no se le da tanta importancia como otros metales o joyas. Por ejemplo, entre los incas del Perú, el oro era considerado el sudor de Inti, o sea, el dios sol. Y curiosamente, entre los aztecas era considerado el excremento de los dioses. Es decir, algo de origen divino, pero que para ellos tenía menos importancia sagrada que el jade o la sangre. En África, para los Akan, que es la etnia mayoritaria de la actual Ghana, el oro está ligado al alma de su pueblo. De hecho, el taburete dorado de los Asanti es considerado la encarnación del alma nacional. Desde el punto de vista económico, ya desde la antigüedad, el oro fue usado para fabricar monedas. Se cree que en el siglo VII a.C., en el reino de Lidia, situado en la actual Turquía, fue donde a un monarca, uno de los últimos monarcas de dicho reino, se le ocurrió la idea de acuñar las primeras monedas hechas de electrum, una aleación de oro y plata, debido a que la región era extremadamente rica en oro, tanto en forma de vetas, tanto en oro, tanto en los yacimientos de los ríos como en vetas mineras. El último rey de Lidia, de hecho, fue Creso, que fue expulsado, o según las versiones, ejecutado por Ciro el Grande después de la anexión de Lidia al Imperio Persa. La fama de riqueza tenía Creso era tan grande, del cual se decía que era probablemente uno de los hombres más ricos del mundo, si no el que más, en aquella época, que incluso actualmente en el diccionario de la RAE aparece el término Creso como sinónimo de persona extremadamente rica. En cuanto a los mitos sobre el oro, hay muchos en la antigüedad. Uno de los más famosos es el del rey Midas, que muchos de nuestros oyentes conocerán. Midas fue un rey del siglo VIII que reinó en Frigia, no por casualidad Frigia, es un reino que precedió a Lidia y está situado en el mismo sitio que él. Y según el mito griego, Midas encontró a Sileno, el viejo maestro del dios Dionisios, que se había perdido. Y como recompensa, Dionisios concedió a Midas lo que desease. Y este pidió que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Al principio todo fue muy bien, pero pronto se dio cuenta de que no podía ni comer ni beber, porque toda la comida y el agua que tocaba se convertían en oro. E incluso convirtió a su propia hija en una estatua de oro accidentalmente. Desesperado, rogó a Dionisios que le quitara el don. El dios accedió y le ordenó que se bañara en el río Pactolo, donde las aguas lavaron su poder. Desde entonces, según el mito, el río lleva partículas de oro en sus aguas. Menos conocido es el mito de Atalanta. Atalanta era una joven princesa, famosa por su gran velocidad como corredora, a quien su padre obligó a aceptar a alguno de sus pretendientes. Para evitarlo, Atalanta puso una condición: solo se casaría con quien pudiera vencerle en una carrera, y los perdedores serían ejecutados. Muchos pretendientes lo intentaron y murieron, pero un joven llamado Hipómenes pidió ayuda a la diosa Afrodita, y esta le dio 3 manzanas de oro mágicas. Hay quien dice que se trata de las mismas manzanas del jardín de las Hespérides, que luego serían robadas por Hércules. Durante la carrera, cada vez que Atalanta lo alcanzaba, Hipómenes dejaba caer una manzana, y como la curiosidad de Atalanta la hacía detenerse a recogerlas, acabó perdiendo la carrera. Y, finalmente estaría el oro de la historia de Jasón y los Argonautas, que, como seguramente muchos saben, tenían la misión de recuperar el vellocino de oro, que el cual era la piel de oro de un carnero mágico alado enviado por los dioses para salvar a Frixo y Ele, los hijos del rey Atamante, que su segunda esposa quería matar. Después de salvarse volando a lomos del carnero, Frixo sacrificó el carnero a Zeus en agradecimiento y colgó su piel dorada en un roble. Luego este mito sería usado muchísimos siglos después, en el siglo XV, para crear el emblema de la Orden del Toisón de Oro. Bueno, pues yo voy a hablar de otro bastante conocido, el Dorado, que esta leyenda, muy popular en América Latina, habla de una ciudad o reino lleno de riquezas, donde el oro era abundante y se utilizaban rituales y adornos. La búsqueda del dorado fue una presión para conquistadores y exploradores durante siglos, llevando a la exploración de vastas regiones y a la pérdida de muchas vidas. El oro en la mitología. En diversas culturas, el oro se asocia con lo divino y lo sagrado. En el Antiguo Egipto era considerado la carne de los dioses y un símbolo de inmortalidad. El hinduismo, Brahma, el dios creador, surgió de un huevo de oro. El oro también tiene un significado especial en el Islam, donde se menciona en el Corán, y se valora por su importancia económica, social y religiosa. Los reyes lidios y la cabeza del león. ¿Sabía usted que las primeras monedas de oro fueron afectadas por leyes lidios? Estas piezas, a menudo coladas con la cabeza del león, data del siglo VIII a.C. Marca el inicio del uso del oro como moneda. Es un poco descubrir una forma de intercambiar bienes sin tener que hacer trueque directo. La influencia de Creso. Creso, el ley de Lidia, es famoso por su increíble riqueza. No solo popularizó el uso de monedas de oro, sino que también estableció un sistema monetario que influyó en muchas civilizaciones. Su nombre se ha convertido en un símbolo de riqueza, y a menos se dice, el dinero compra la felicidad, pero te ayuda a ser Creso. Primero, usos en Grecia. En Grecia, el oro se utilizaba para acuñar monedas que facilitaban el comercio. Estas monedas a menudo estaban decoradas con símbolos que representaban dioses o héroes, los que les conferían no solo el valor económico, sino también cultural. Moneda comercial. Las monedas de oro que facilitaban el comercio. Símbolo del poder. Los gobernantes usaban el oro para mostrar su riqueza y estatus. Objetos rituales. El oro también se utilizaba en ceremonias religiosas, lo que reforzaba su importancia en la sociedad. El oro siempre ha sido más que un metal precioso. Representa poder, riqueza, incluso espiritual en muchas culturas. Dicho esto, doy paso a otro compañero más. Bueno, hablando sobre los mitos en relación con el oro, Guillermo nos ha recordado el hecho de que el oro se relaciona con lo sagrado y con lo divino, incluso con la permanencia y con la inmortalidad, por el hecho de que el ser humano observa que el oro no se degrada, no se oxida. Tal como he dicho antes, Píndaro, en aquellos versos, afirmaba que ni la polilla ni la herrumbre devoran el oro. Bueno, esto forma parte de una serie de pensamientos míticos sobre el oro en una época en que la ciencia, tal como la conocemos hoy en día, estaba muy lejos de surgir. Hay que tener en cuenta que la química moderna empezó a desarrollarse a finales del siglo XVIII. Algunas ideas en relación con el oro que hoy en día sabemos que estaban equivocadas. Esa idea de que el oro no se puede corroer, que no se puede corromper, que no se puede oxidar, era una idea completamente equivocada de los pueblos de la antigüedad debido a que no tenían los conocimientos de química que nosotros tenemos. En primer lugar, hay que decir que el oro se puede disolver en mercurio. El mercurio es un metal líquido que se mantiene en ese estado líquido aproximadamente desde 30 grados bajo cero hasta 300 grados sobre cero. Tiene un intervalo líquido muy amplio. Si dejamos caer un trozo de oro en una vasija llena de mercurio, el oro se disuelve y forma con el mercurio una aleación metálica que llamamos amalgama. Las amalgamas de oro con mercurio han tenido utilidad ya desde la antigüedad. Hay tratados de medicina chinos escritos en el siglo VI de nuestra era, en los cuales se habla de amalgamas formadas por oro y mercurio que se utilizaban como empastes en las muelas dañadas por la caries. Hoy en día las amalgamas de oro y mercurio se siguen utilizando por los dentistas. Bueno, en algunos casos de mercurio con otros metales, no necesariamente con oro. El mercurio tiene la cualidad de que disuelve a casi todos los metales, con algunas pocas excepciones. El oro, desde luego, se disuelve fácilmente en mercurio y forma una aleación metálica, como he dicho. Pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que esa disolución del oro en mercurio realmente no es una reacción química entre el oro y el mercurio. Podemos poner una comparación. Nosotros podemos disolver sal en agua y eso no es una reacción química. La sal continúa siendo sal y el agua continúa siendo agua. Las moléculas de agua no cambian, se mantienen igual antes que después de la disolución. En el caso de la amalgama de oro con mercurio, no hay una reacción entre el oro y el mercurio, solamente hay una disolución. Pero hay algo más. Aunque las amalgamas de oro con mercurio eran conocidas ya en la antigüedad, hay ciertas reacciones químicas del oro que la gente de la antigüedad no podía conocer. Hoy en día sabemos, por ejemplo, que los ácidos no son capaces de actuar sobre el oro. Por ejemplo, el ácido clorhídrico no puede disolver el oro. El ácido nítrico tampoco. El ácido sulfúrico tampoco. Sin embargo, sabemos que si mezclamos ácido clorhídrico con ácido nítrico, esa mezcla es capaz de disolver el oro, y en este caso sí que hay una reacción química porque se produce una oxidación del oro. Los átomos de oro se convierten en iones de oro. De hecho, a esa mezcla de ácido nítrico con ácido clorhídrico se le llama agua regia porque es capaz de disolver al oro y de reaccionar con el oro, y el oro es el rey de los metales, de ahí que esa mezcla de ácido clorhídrico con ácido nítrico se llame agua regia. Hoy en día también sabemos que el cianuro, en ciertas condiciones, es capaz de reaccionar con el oro. Por lo tanto, el oro no es tan inerte como creían las gentes de la antigüedad. Por otra parte, esta idea de que el oro tiene una relación con lo divino, con lo sagrado o con lo eterno, hoy en día, desde el punto de vista de la física nuclear, podemos ponerla en duda, porque se han hecho algunos descubrimientos físicos muy interesantes acerca del oro. Del átomo de oro sabemos que el núcleo contiene 197 nucleones. Concretamente, el oro contiene 79 protones y 118 neutrones. Este isótopo de oro es el único que aparece en la naturaleza, pero se conocen aproximadamente 40 isótopos inestables que se desintegran rápidamente. Es más, algunos físicos han llegado a decir que desde el punto de vista de la física nuclear se puede demostrar que cualquier núcleo atómico que contenga 79 protones tiene que ser inestable necesariamente. Entonces alguien dirá, bueno, el oro, que se utiliza en joyería y en otras aplicaciones, nadie lo ha visto desintegrarse. Estos físicos que han llegado a esa conclusión dicen que el oro es observacionalmente estable, es decir, que no podemos observar cómo se desintegra. Esto significa que se supone que hay una desintegración de los núcleos de oro, pero que la desintegración es tan lenta que emiten una radiación muy débil, de tal manera que esa radiación no se puede percibir ni siquiera con los instrumentos más precisos. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que si estos físicos están en lo cierto, el oro es un elemento químico inestable y que todos los núcleos de oro, independientemente de la composición isotópica que tengan, tienden a desintegrarse, aunque lo hagan muy lentamente. Por lo tanto, al oro hoy en día tenemos dudas de que se le pueda considerar como un ejemplo de inmortalidad o de eternidad. En relación con los mitos sobre el oro y la inmortalidad, hay que decir que, igual que los alquimistas estaban interesados en convertir metales de escaso valor en oro, la piedra filosofal con la que pensaban convertir estos metales en oro también se suponía que tenía la función de rejuvenecer el organismo humano e incluso de darle inmortalidad al organismo humano. Es más, había una creencia espiritual. Los alquimistas decían que el hombre está hecho de barro y queremos conseguir un hombre hecho de oro. Seguramente esta frase tenía un significado espiritual, pero bueno, hay que dar paso a Pablo, que ya le toca presentar algo. Pues es difícil exagerar el papel económico del oro en las sociedades actuales y en las no tan actuales. Es decir, de hecho, prácticamente cada país importante del mundo tiene una reserva nacional de oro para respaldar el valor del mercado. Luego está el patrón oro, que es el patrón que es algo así como la columna vertebral económica del sistema financiero, aunque ya no es tan importante como era hace tiempo. De hecho, ya en el siglo XIV se dio el caso de un monarca del reino de Mali, el Mansa Musa, Este hombre, devoto musulmán, peregrinó a la Meca a principios del siglo XIV y hizo una pequeña parada en el Cairo para hacer compras y de paso gastar también dinero en regalos y limosnas para los pobres, siguiendo la práctica islámica. Pues este hombre era tan rico en oro y puso tal cantidad de este metal en circulación en el Cairo que durante unos años provocó una inflación económica y consiguió que el papel del oro se devaluara durante muchos años en Egipto a causa de esta sobreinfluencia de oro. Se supone que el oro es importante precisamente, es la escasez del oro la que le da valor, pero poniendo en circulación tal cantidad de oro, se supone que su valor mercantil radicalmente disminuye. Y bueno, hay que mencionar también la importancia social y económica que tuvo el oro en la historia reciente, sobre todo durante las llamadas fiebres del oro. La más temprana fue la de Brasil en el siglo XVIII, comenzó a finales del siglo anterior, cuando se descubrieron grandes depósitos de oro en los ríos de la región de Minas Gerais. Enseguida fueron llegando miles de portugueses, esclavos africanos y aventureros europeos, y durante el siglo XVIII, Brasil fue el principal productor de oro del mundo. La mayor parte de la minería se hizo con mano de obra esclava en condiciones muy duras, y los depósitos se agotaron a finales del siglo. En el siglo siguiente surgió la primera fiebre del oro que podemos llamar global. Fue en California y contribuyó de manera muy importante a la expansión territorial de Estados Unidos hacia el oeste. En enero de 1848 se descubrió oro en el río American, cerca de Sacramento, y a partir de entonces llegaron decenas de miles de buscadores de oro, procedentes de todo el continente, de Europa y de Australia, pero sobre todo de China. Se fundaron varias ciudades, entre ellas San Francisco, y se inició la construcción del sistema ferrocarril transcontinental. El oro que se extrajo fortaleció el sistema monetario estadounidense. Pero para los nativos las consecuencias fueron devastadoras, porque fueron expulsados de sus territorios, incluso masacrados por los colonos. Siguiendo en el siglo XIX, la fiebre del oro de Sudáfrica fue una de las que más impacto financiero han tenido. Surgió en las cercanías de Johannesburgo hacia 1886. Se encontró el yacimiento de oro más grande del mundo y hoy en día sigue activo. Llegaron miles de buscadores de oro, pero sobre todo grandes empresas mineras, controladas por el Imperio Británico. A partir de ese momento, Sudáfrica se convirtió en el centro mundial de producción del oro y toda la región tuvo un gran desarrollo industrial y financiero. Pero todo esto tuvo grandes, graves consecuencias para la población negra autóctona, igual que la de California, la metió para los indígenas. Nativos de Sudáfrica fueron los que fueron obligados a trabajar en las minas de la región en condiciones muy, muy duras. Dicho sistema de trabajo fue uno de los antecedentes de la apartheid. El oro sudafricano fue clave para el mantenimiento del Imperio Británico. Entre otras cosas, fue utilizado por Gran Bretaña en 1921 para instaurar el patrón oro y potenciar el valor de la libra esterlina. En cuanto a mitos, podemos nombrar el mito del dorado, uno de los más conocidos. Este mito surgió de los rituales del pueblo Muisca, en las lagunas de Guatavita, en Colombia, para aclamar a un nuevo gobernante. En la ceremonia, el nuevo gobernante iba en una barca hasta el centro de la laguna, cubierto de polvo de oro, y arrojaba oro y esmeraldas al agua como ofrendas a los dioses. El resto del pueblo Muisca hacía lo mismo desde las orillas. Los conquistadores españoles malinterpretaron la leyenda, creyendo que se trataba de una ciudad o reino hecho de oro, dando origen al famoso mito del dorado. También de la época de la conquista de América es el famoso rescate del Inca Atahualpa, el rescate más alto jamás pagado por un solo individuo en la historia. En este caso es un hecho histórico, aunque las cantidades de oro y plata probablemente hayan sido exageradas. En 1532, Pizarro capturó en Cajamarca a Atahualpa, el emperador Inca, y este intentó negociar su liberación. Según las crónicas, prometió llenar de oro una sala de unos 7 metros de largo por 5 de ancho, hasta la altura de su brazo extendido. Y además prometió que llenaría la misma sala dos veces seguidas con plata. Las cifras que se dieron en las crónicas fueron de 6 toneladas de oro y el doble de plata. Sin embargo, pese a que el rescate fue pagado, Atahualpa no fue liberado, porque los españoles temían represalias, y acabó siendo ajusticiado en 1533. Finalmente, hay que decir que una curiosidad, y es que se estima que hay más de 4.000 toneladas de oro en el fondo del mar, prácticamente todas ellas en forma de barra, que iban en las bodegas de los barcos y galeones españoles y otras naciones hundidos por piratas o tempestades. Voy a presentar la canción Gold, Oro, canción de Spandau Ballet. Gold es un sencillo de la banda inglesa Spandau Ballet, extraído del tercer álbum de estudio True, editado en 1983. El integrante del grupo, Gerry Kemp, escribió la letra y compuso la música. La canción fue producida por la asociación de Jolly y Swain. Redacción inicial. La canción es el segundo sencillo exitoso del Spandau Ballet de Reino Unido, en los Estados Unidos, luego el lanzamiento anterior de True, alcanzando el puesto 2 en el Reino Unido, en el Q Single Chart. QK and Sazen Susai Band con Give It Up había ocupado el primer lugar, y el 29 el Billboard Hot 100. El video musical fue dirigido con Brian Duffy y grabado en la localización de Carmona, España. Un video de making of ofreció fotografía de banda tomadas por Chris Duffy. El video cuenta más con la participación de Sadie Foss con una ninfa pintada de color oro, uno de sus primeros papeles. La canción Gold, de Spandau Ballet, lanzada en 1983, es un himno de empoderamiento y autoafirmación. La letra habla de superación, resiliencia, la creencia en el propio valor interior, simbolizado por el oro al que hace referencia el título. Y dicho esto, solo queda escuchar esta canción. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Bueno, pues después de la canción vamos a seguir hablando de metales. Hemos dedicado la primera parte del programa exclusivamente al oro, pero hay otros metales que también tienen una importancia económica, cultural y que también se han utilizado en el mundo de la joyería, de la artesanía, en el mundo del arte. En el caso del oro, tal como he dicho antes, el oro tiene 79 protones en el núcleo y, tal como he dicho, algunos físicos nucleares dicen que con los conocimientos de física nuclear que tenemos hoy en día, cualquier núcleo con 79 protones tiene que ser necesariamente inestable. No se ha podido comprobar porque nadie ha conseguido percibir la radiación que emiten, que supuestamente emiten los núcleos de oro al desintegrarse. Se supone que esta desintegración es muy lenta. Así como el oro tiene 79 protones en el núcleo, la plata tiene un número menor de protones, tiene 47, y es un metal que también ha sido muy apreciado por su dificultad para corroerse, aunque no es tan inerte como el oro. Cualquier persona que sea propietaria de objetos de plata, alguien que tenga alguna estatuilla de plata en su casa, por ejemplo, o alguien que tenga una jarra hecha de plata, sabe que periódicamente hay que limpiar la plata, incluso en algunos establecimientos donde se venden productos químicos, se venden ciertos productos que sirven para la limpieza de la plata. ¿Qué sucede con la plata? Pues que cuando está completamente limpia, tiene un color resplandeciente, un color que llamamos color plateado. Pero con el paso del tiempo, la plata tiende a ennegrecerse, se cubre de una pátina oscura que cubre ese color plateado. ¿Qué origen tiene esa pátina oscura que se forma sobre las superficies de plata? Pues realmente no es un proceso de oxidación causado por el oxígeno del aire. El oxígeno no ataca a la plata. Lo que sucede es que en el aire siempre hay una pequeña cantidad de compuestos de azufre, y estos compuestos reaccionan con la superficie de la plata formando sulfuro de plata, que es negro. Es cierto que este ataque es muy lento y esa pátina negra que se forma sobre la superficie de la plata se forma muy lentamente. Pero está claro que la plata no puede ser normalmente tan valiosa como el oro porque tiene esa tendencia a ennegrecerse, una tendencia que el oro no tiene. Sin embargo, en algunas civilizaciones antiguas, la plata era más valiosa que el oro porque era más fácil conseguir oro. Es decir, en algunos lugares del mundo antiguo, como Egipto, abundaba el oro, se podía extraer oro en grandes cantidades y, sin embargo, la plata no era tan abundante y, por eso, desde un punto de vista económico, era más cara. Podríamos hablar de otros metales. Antes he mencionado el mercurio, que es capaz de disolver al oro y de formar una amalgama. El mercurio está a continuación del oro en la tabla periódica porque el mercurio tiene 80 protones en el núcleo. El platino es anterior al oro en la tabla periódica porque tiene 78 protones en el núcleo. Hay un dato interesante sobre esto. Como he dicho antes, hay numerosos isótopos inestables del oro, aproximadamente 40. Estos isótopos, todos ellos se desintegran rápidamente. De estos isótopos inestables, sí que se puede medir fácilmente la radiactividad que emiten al desintegrarse. En el caso del oro 197, es decir, el oro que contiene 79 protones y 118 neutrones, ya digo que no se ha percibido ninguna radiactividad, quizá porque no tenemos instrumentos de precisión. Curiosamente, de todos los isótopos inestables del oro, el más inestable es el que contiene 79 protones y 116 neutrones. Es lo que llamamos oro 195. Sin embargo, se desintegra también con bastante rapidez, no tan rápido como otros. El oro 195 tiene un tiempo de reducción a la mitad de unos 6 meses. Esto significa que si usted tiene 100 gramos de oro 195, dentro de 6 meses tendrá 50 gramos. Dentro de un año tendrá 25 gramos. Dentro de un año y medio tendrá 12,5 gramos. Es decir, que cada 6 meses esa cantidad de oro se reduce a la mitad. Hay una relación con el platino. Este isótopo 195 del oro se convierte en platino 195. Es decir, un núcleo de platino que tiene el mismo número de nucleones que el núcleo de oro. Que el núcleo de oro 195. ¿Qué sucede con el platino 195? Pues los físicos nucleares de los que yo hablaba antes han llegado a la conclusión de que cualquier de que este núcleo de platino 195 es observacionalmente estable, es decir, que no podemos observar si se desintegra o no, pero que es probable que se desintegre, aunque muy lentamente. Y bueno, dicho, aparte de estos detalles técnicos sobre los metales, pues ahora Pablo nos va a decir algo más. A nivel científico, suelo añadir que el principal uso tecnológico de la plata es en paneles solares, porque es el metal que mejor conduce el calor y la electricidad y el que mayor poder reflectante de otros metales tiene. Y por eso se usan espejos de precisión en telescopios. También, como sucede en el oro, también se usan nanopartículas de plata, en este caso para textiles antibacterianos. A nivel cultural, en muchas culturas, mientras que el oro se asociaba al sol, por su color, la plata se asociaba con la luna y solía tener un papel de tipo protector. Por ejemplo, en la mitología griega, la diosa de la luna y de la caza era Artemisa y usaba un arco de plata y flechas de luz lunar. En el hinduismo, la plata estaba asociada a la diosa también con una diosa lunar, Chandra. Entre los bereberes del norte africano, la plata tiene un valor simbólico superior al del oro. Representa la pureza y la conexión con los espíritus. Se usa en amuletos, collares y brazaletes protectores. En China, la plata tiene históricamente ha tenido un valor mayor, también superior al del oro, debido a varios factores, entre ellos su mayor abundancia, su papel como principal medio de pago en el comercio internacional, la creencia que tenía en propiedades místicas y otras características. Al igual que con el oro, también ha habido fiebres de la plata, sobre todo en la época del Imperio colonial español. Al principio, los españoles que llegaron a América empezaron a encontrar yacimientos de oro en las islas del Caribe. Más tarde, llegaron el oro lo descubrieron sobre todo en oro ritual de los imperios Inca y Azteca. Y aunque tuvo un papel muy clave, muy importante en los primeros años de la conquista de América, hacia mediados del siglo XVI la plata le superó en volumen e importancia económica, especialmente tras el descubrimiento de el Cerro Rico de Potosí en la actual Bolivia en el año 1545. Dicho descubrimiento dio inicio a la primera fiebre de la plata, convirtió la ciudad boliviana de Potosí, pues entonces dentro del Virreinato de Perú, en el centro de extracción de plata más importante del mundo, de la época. Transformó Potosí en una rica ciudad de más de 100.000 habitantes, más grande que muchas capitales europeas del siglo XVII, y dio origen a la expresión Valium Potosí, como sinónimo de riquezas enormes. La mano de obra procedía sobre todo de indígenas en trabajo forzado o asalariado en condiciones durísimas. Poco después de Potosí, entre 1546 y 1548, mineros españoles descubrieron grandes depósitos de plata en el extremo norte de México, en los estados de Zacatecas y Guanajuato, que se convirtieron en la base de la economía del Virreinato de Nueva España en los siglos XVI, XVII y XVIII. La primera gran fiebre de la plata en Estados Unidos fue 300 años más tarde, concretamente en 1859, cuando se descubrió un rico yacimiento en Comstock Lode, en Nevada. Las grandes empresas mineras sustituyeron pronto a los buscadores debido a la dificultad técnica de extraer el mineral. Esta plata financió la creación de nuevas ciudades en California y Nevada y aceleró la expansión de San Francisco, pero los yacimientos se fueron agotando a partir de 1880. A nivel mitológico, podemos mencionar la contrapartida del dorado, que es el mito de la Sierra de Plata, mito indígena sobre una sierra llena de plata en algún lugar del sur de América. Este mito fue una de las razones, junto con la búsqueda de una vía para llegar al Pacífico, de que en el siglo XVI los españoles iniciasen las exploraciones en el Río de la Plata. La sierra nunca se encontró, obviamente, pero el mito dio origen al país Argentina, que viene de la palabra latina, en latín para plata, argentum. Otro mito es el poder de la plata para matar a los hombres lobo. Por ejemplo, podemos mencionar la leyenda de la bestia de Gévaudan. En el siglo XVIII, en Francia, fueron registrados en la región de Gévaudan más de 100 muertos por ataques de un animal descrito como un lobo gigantesco que atacaba de día. A día de hoy, aún no se sabe exactamente qué tipo de animal pudo ser, pero la leyenda cuenta que un cazador local logró matar a la bestia usando una bala de plata bendecida. Yo voy a hablar un poquito del platino. El platino es un metal de transición blanco grisáceo, pesado, maleable y dúctil, conocido por su resistencia a la corrosión y a su uso en joyería, industria química, electrónica y medicina. Es un metal precioso, aunque menos común que el oro y la plata, y su rareza y dificultad de extracción contribuyen a su alto valor. Usos: joyería, se utilizan anillos con proviso, alianzas y otras piezas de alta joyería debido a su durabilidad y brillo. Industria química: funcionan como catalizador en diversos procesos, como la producción de ácido nítrico y la refinación de petróleo. Electrónica y electricidad: se usan distinto en discos duros, electrodos y dispositivos electrónicos que requieren alta fiabilidad, altas temperaturas. Medicina: se utiliza en medicamentos contra el cáncer, así como en dispositivos médicos como stents y marcapasos. Automoción: componente clave en los convertidores catalíticos de automóviles. Vidrio: se usan herramientas para la fabricación de vidrio debido a su resistencia a altas temperaturas y corrosión. Curiosidades: fue descubierto por exploradores españoles en América Central en el siglo XVI, pero su estudio y uso se desarrollaron principalmente en Europa. Su precio puede fluctuar debido a la oferta y la demanda, así como a factores económicos y geopolíticos. El platino es un metal noble, lo que significa que es poco reactivo químicamente y no se oxida fácilmente. El cobre es un metal transición no ferroso que existe de forma activa en la corteza terrestre. El bronce, sin embargo, es un metal que proviene de una aleación de varios elementos. En este caso, de base cobre mezclado con estaño, que suele conformar del 3 al 20% de la aleación. A veces también incluye otros materiales. A raíz de esta diferencia en su origen, surge el resto de similitudes entre ambos materiales. El cobre se funde a 1084 centígrados, mientras que el bronce oscila entre 315 y 1080 centígrados. El color: para poder diferenciar el cobre y el bronce a simple vista, podríamos hacerlo a través del color, aunque resulta bastante complicado de determinar. Ambos metales, de alguna forma, tienen un color marrón rojizo, pero se pueden distinguir. El color marrón rojizo del bronce se caracteriza por un oro opaco, mientras que el cobre tiene un color marrón rojizo tirando a naranja rosado. Peso: la diferencia de peso entre ambos materiales también es notable. En este caso, el bronce es más liviano que el cobre, lo cual es más parecido al acero, por lo que es bastante más pesado. Precio: el precio del cobre y el bronce pueden variar según distintos factores, pero, aunque pueda cambiar, el cobre normalmente es más caro cuando se compara en los mismos parámetros que el bronce. El precio más reducido del bronce se puede atribuir a su poco contenido de cobre en la aleación. Aplicaciones: en las aplicaciones que sea un metal a otro, conocemos que el bronce se utiliza en aplicaciones como instrumentos musicales, herramientas duraderas como martillos, mazos o ollas inglesas. Por otro lado, los usos del cobre, sobre todo en cable de alambre, en electrónico y otros dispositivos electrónicos, en motores, como material antimicrobiano y en arquitectura. Por ello, podemos concluir que el uso del bronce se suele dar más en productos de uso cotidiano, mientras que las aplicaciones de cobre son mucho más industriales. Dicho esto, doy paso a otro compañero. Bueno, pues despedimos ya el programa, esperando que les haya gustado, y lo hacemos con la última canción que vamos a escuchar hoy, que se titula Bella Ciao, adiós, bella en español, una canción popular italiana adoptada durante la Segunda Guerra Mundial como himno de la resistencia italiana frente al fascismo y al nazismo. Hemos hablado en este programa del oro, y bueno, hay innumerables películas sobre golpes a bancos y robo de cantidades de oro. Precisamente esta canción está conectada con uno de esos programas, concretamente la serie española La Casa de Papel, que durante tres temporadas consiste en un golpe elaborado por la banda para robar el oro del Banco de España. Una versión del tema de esta canción es cantada por la actriz española Najla Nimri, que interpreta uno de los personajes de la serie, y también por el grupo musical La Fanfarria del Capitán, que hizo una versión muy popular de esta canción. Y como el tiempo vuela, pasamos ya a escuchar Bella Ciao. Martina, mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via,